Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Hola chicos, espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a nuestro capítulo número 7 del programa Dark Machine de nuestra nueva temporada. Saludamos a nuestra amiga Mariela. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Estamos con un programa número 7, como decía Pato, y vamos a presentar esta vez bastantes novedades con respecto a fiestas. Sí. Un tema también más interactuar con la gente que nos ha ido apoyando a lo largo de estos ya 7 capítulos. Sí, les vamos a dar los saludos a ellos. Y también tenemos un programa que está bien nutrido, el programa de hoy, valga la redundancia. Tenemos Banda Nacional, tenemos Body Beat, un poco electroindustrial también. Exacto. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos algo con guitarras, uh-huh. Y algo de lo antiguo también, así que se viene bien variado el programa de hoy. Tenemos noticias de la revista de la Mariela, que va a hablar un poco del tema, sí. De la Banda Nacional, que vamos a presentar de inmediato. Sí, vamos Estamos hablando de Dr. Body. Ajá. Dígalo usted, amiga mía. Vamos a partir con escuchando a un proyecto nacional relativamente nuevo, ya que estos chicos lanzaron su primer demo el pasado 2011 y ahora están con su disco llamado Somos Obreros, a propósito del Día del Trabajador que acaba de vivir. Y vamos a presentar su tema Unidad EDM. Esto es Dr. Body en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Let's go. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Bueno, chicos, ahí teníamos a los nacionales de Dr. Body con su tema Unidad y Bien del álbum Somos Obreros, ya que, como lo dijo la Mari, pasó hace poco el Día del Trabajador. ¿Y tenemos alguna noticia sobre Dr. Body? Sí, mira, podemos decir que este proyecto está integrado por Felipe Ortiz, que es además fundador y director del EBM Elite Chile, que son unos chicos que están muy orientados a difundir este estilo de música por toda Latinoamérica, y también integrado por Jesús Pinto, que está en voz, y también él tiene una radio que se llama EBM Unidos y Fuertes, que está también moviéndose por esos estilos. En cuanto a la trayectoria de estos chicos, podemos decir que han lanzado un demo en 2011 que se llamó Animales del Caos, y ahora están promoviendo vía descarga directa, como ha sido como una costumbre. Como suele suceder en cuanto a esta corriente musical, sí. Están con su disco Somos Obreros, el cual está bastante bueno. Es EBM 100% influenciado por DAF, Nitzerev. Pero a tintes, ¿a qué tiene más? ¿A DAF o a Nitzerev? ¿Qué combinas tú? Yo creo que a DAF. A DAF. Sí. Es como un punk electrónico. Es bastante bueno, en realidad. ¿Sí? Ellos se estuvieron presentando con Severi Luchen en el evento de Daniel Di Salvo. Muy bien. Y también en la disco de Valparaíso, Morgana. Ya. Así es que... ¿Ya han tenido presentaciones en vivo ellos ya? Sí. De hecho, tuvieron que parar un poco porque Felipe tuvo un accidente bastante desafortunado. Y por eso han tenido que estar un poco en veremos. Ya. Pero está bien. Sí. Bueno, le enviamos saludos al muchachín, sí, que se recupere y que sigan en lo suyo. Así que está bastante bueno, Dr. Body. Y aprovechamos la instancia de estos capítulos que ya hemos emitido, de agradecer a los chicos de los músicos nacionales que han estado, como por ejemplo Claudio Menay y Pablo Alvear de Alge, también al señor Roberto Fernández de Náusea. Bueno, a la Katia y al Cristian de Die Braut, que le han mandado un abrazo fuerte a ellos. Y a don Daniel Di Salvo de Fuerzas Armadas, que estuvo en el capítulo anterior. Y tenemos en carpeta también a otras bandas nacionales, como The Reaction, Ariane 1, AEBEMI, Sage Sports y a Sináptico. A Ariane 1 ya lo hemos presentado, que son los chicos de Mariano López y Eduardo. A Reaction también, porque él tenía una banda un poco más metalera, que estamos hablando del Diego Sagredo. Ajá. Así que se viene bien fuerte el tema de Reaction. Yo he escuchado un par de cosas de ellos, está bien, bien, bien bueno. Y lo otro es AEBEMI. La idea es como siempre estar dando un espacio, sí, a la música nacional. Claramente le abrimos las puertas a lo nacional, que tenemos que partir por casa. Por eso partimos con Dr. Body, y un abrazo a los chicos de Dr. Body, que sigan así, está muy bien su trabajo. Así que ¿vamos a seguir entonces ahora? Sí, seguimos con Body Beat. Sí, vamos a seguir en la senda de la música que le gusta a estos chicos de los EBMs. Uh-huh. Vamos con Jäger Neunzig, la banda del señor Thoralf Dietrich, y el tema se llama Achtung ein Jäger, de su disco Arte Zeiten. Que este disco es del año 2005. Ojo, esta banda es alemana, así que nos vamos con Jäger 90. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Thank you. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a Jagger 90. Y vamos con las redes sociales. Sí, recordarles que nos escuchan a través de www.darkzone.cl. En Facebook también nos encuentras en Dark Zone Online Radio. Y en Twitter como @DarkZoneRadio. Bueno, ¿tenemos algún saludo de la gente que ha escrito? Sí, mira, ahora un tema que me quedó pendiente, el otro día me preguntaron personas que no tienen Facebook ni Twitter, aunque sea un poco extraño decirlo en esta altura de la modernidad. Ellos también pueden comentar dejando su nombre y correo electrónico en el sitio de Dark Zone, ¿ya? Apartado Dark Machine. Ah, muy bien. Así que ahí muy va el dato para quienes no están en las redes de Facebook y Twitter. Sí, a gente que no le gusta el internet. Sí. Y también, yo era uno de esos. Claro, pero caíste, sí, finalmente caíste. Finalmente sucumbí ante el internet. Así que bueno. Y hablando de las redes sociales, podemos dar. ¿Sabes que yo me di el tiempo de anotar a todas las personas que. Por favor. Que han dejado algún comentario sobre el programa. Sí. Así es que aprovechamos de agradecer a don Carlos Moul. A Daniela Silva. Eugenia Castillo. A Susana Torrealba. César Mancilla. No lo conozco, no tengo idea quién es César Mancilla, así que a veces deberíamos haberlo borrado, ¿eh? Bueno, a Fernando Apichana. Sí, de mi editor de Un Heimlich. De la revista de la, uh-huh, de la Mariela. A don Jaime Rojas. A Carolina Uribe. A la División de los Camarones. Por favor. Cristín de Bayo. A Cristian Barahona. Andrea y Gabriel de Argentina, que son muy buenos amigos nuestros, y les enviamos un saludo fieles para oyentes. Ellos. Sí, qué lástima que no haya funcionado el tema que teníamos con The Vision, pero... Ya hablaremos de eso. Sí, pero Gabriel, bueno, si estáis escuchando, esperamos que más adelante podamos trabajar juntos en algo y nos vamos a tener en contacto. Así que lo más probable es que nos veamos pronto por allá. A Rod Indignado. Por favor. A Daniela Córdoba. A Pamela Romero. Y a Juan Andrés Gilman Talavera, que es nuestro amigo J.A. Machín. A doña Milka también. A Fendril. Don Daniel. En fin. A Rodrigo Ofte. A la Catrina. A Marco de Viant. A la Claudia Bon. Al señor Darken, que siempre. Oh, Darken, mi amor. Qué lindo. El fin de semana no estaba con los labios pintados, así que no lo besé. Que siempre él se da el tiempo de subir la información de los capítulos. Sí, le daría un beso en la boca con lengua, sería al siguiente muchacho que nos escribe siempre. Ah, dices tú a César Moraga. Sí, le besaría en sus labios, gorditos. Ah, por favor, un saludo para el César Moraga. A don Mariano López. A la Tamara y el Javier. A doña Valentina Elisa. Y a Kirsten Apple. La chica de Denébola. A ella le mandamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo. A la banda de Nebula también. Sí, a don Alex también, que también me ha hecho comentarios. Don Alex, me suena. Sí, a mí también. Me suena, pero no, la verdad que no. Bueno, ahí igual se nos quedaron alguna gente por saludar. Al Sebastián, que un día me encontré en Blondie, que me dijo que escuchaba el programa. Así que un abrazo para él también y gracias por seguirnos escuchando. Y sigan escribiendo para que nosotros los nombremos por aquí y salgan en alguna parte. Claro, porque ha sido bastante grato, ¿no? Sí. Lo digo a modo personal, que la gente se dé el tiempo de escuchar el programa, porque... No, y comentar sobre a Daniel Di Salvo, que siempre está haciendo sus comentarios. Don Daniel Di Salvo, sí. Sí, que también tuvo muy buenos comentarios con el programa de la semana pasada. Sí, y ahí lo vimos bailoteando un poco un tiempo atrás en la pista 3, parece que le gustó, por fin le ha hecho un té con la música para él. Y mira quién viene ahora en la programación a propósito de don Daniel Di Salvo. ¡Oh! ¿Quién viene ahora? La banda ícono para mí de los 90, que estamos hablando de Led Strip, del señor Klaus Larsen, y vamos con un tema que es un pedazo de tema, que se llama Adrenaline Rush, que este es del año 92. Esta banda es danesa, así que nos vamos con Led Strip aquí en la Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Bueno chicos, estamos de regreso después de haber escuchado a la banda de Klaus Larsen, Leather Strip, con su tema Adrenaline Rush. Podemos decir de él que es un chico que está haciendo música desde el año 89 y este disco ha sido remasterizado el 2010. ¿Qué más podemos hablar sobre Leather Strip? Bueno, él tiene una banda paralela que se llama Clute. Y después tiene un proyecto también que se llama Clutai, uh-huh. Que es una mezcla entre Clute y Leather Strip. Así que, bueno, hemos pasado varias veces a Leather Strip nosotros acá en el programa y hemos hablado bastante del señor Klaus Larsen, que tiene un tributo a Soft Cell en versión Leather Strip, que está muy bueno eso, muy interesante, así que... Para chequear nada, otra faceta del... Sí, sí. Lo que sí es importante es de que tú hables de tu revista y te damos el espacio de inmediato para que tú lo hagas. Ah, mira, bueno. Uh-huh. O me adelanté. No. Ah, estoy bien. Aquí estoy siempre ya, atenta. Estoy bien. Acabamos de lanzar el último, el número 5 de la revista, la cual ya puedes descargar a través de www.unhediciones.com.ar. Ya. Oiga, ¿y puede contarnos alguna cosita de qué nos trae este número? Sí, mira, trae artículos sobre Lovecraft, sobre la fotografía de Diane Arbus, sobre el escritor Alberto Laiseca. También hay una nota de Gerald Alstadt, que es la voz de Aller Selen, otro estilo de música. Sí, sí. Hay también Vincent Price y muchas reseñas de disco. Y en este, es que eso es lo importante para este programa, la reseña de disco. En este, también comentaba las reseñas, me parece. En este número yo colaboro con una nota sobre los franceses de Deform. Ya. Que es una banda muy que ya. Muy buena banda, que es una banda ochentera, ojo. Sí, que ya la hemos pasado con sí. Dark Machine. Y bueno, ojalá que se animen a leerla. A descargarla, qué sé yo. Y les recuerdo que está en www.unhediciones.com.ar. Bueno, felicidades para el quinto número de la revista y esperamos que sigan muchos números más. Y un saludo para la gente que hace todo este trabajo, que es maravilloso, que es la cultura musical, la cultura de arte, lírica, qué sé yo. Así que eso sería por la revista. Un aplauso por ellos. Y... dije un aplauso, pero no tan despacio, ¿no? Charlie Darzón mete la cuchara y encima la mete mal. Lo otro, tenemos noticias. Tenemos un carretillo pronto en el cual se nos despide vampiros.cl. Como después. CL, porque sigue en Facebook, pero sí. Se despide como vampiros. Como sitio. Como sitio en punto CL. ¿Qué vamos a decir del carretillo? Que tiene don... Que hay muchos DJs. Sí, hay una manada de DJ, una manada en la pista central, una manada. Hay dos pistas, ¿cierto? Si no me equivoco, tenemos dos pistas. Vamos a partir, no por los DJs, vamos a partir por el desfile de la Carola Rival, que tiene un programa acá también en la Dark Machine, así que un saludo, creo que le está yendo el desfile. ¡Uy! Estilo esencial, Isaac. Esa creo era la voz de yendo... Charlie. Sí, mete la cuchara, si no, no puede evitarlo, no puede evitarlo. Creo que a la Rival le está yendo excelente con su cuento independiente, que nosotros la invitamos un par de veces con el César, así que ahora está independiente con su propio programa, así que también pueden escuchar aquí a través de la Dark Machine. Hay otro desfile, está saliendo de la oscuridad, avance de la colección Otoño-Invierno, que góticos, ¿eh? Inspirada en Lisbeth, ¿qué dice? Salander, ¿cierto? Salander, protagonista de la trilogía Millennium. Ojo, qué interesante para la gente que cultiva el cuento de la ropita, así que ahí tenemos por ese lado. ¿Qué más? Ahora ponemos los DJs. En la pista central, ¿qué DJ tenemos, señora Mariela? Cuéntenos usted. En la pista central, sí, sí me da. ¿A dónde está la información? Aquí está la pista central, no más perdido que. Sí. Para variar. No te rías, Pame. En la pista central van a tener a señor Torrealba, al señor Feña, don Misantropía. Tenemos a Ángel Pagano. Mira, ¿quién más tenemos? Si no podía, es infaltable, anda por ahí con el vigilante. A Charlie Darkson. Tenemos a Nono y a nuestro buen amigo. Genial DJ, sí. Uno de mis tres DJ favoritos. Genial. Al señor Starfuckers. Ni tan genial porque la otra vez estaba tocando y me pegaron en la cara con la culpa del Starfuckers. Bueno. Starfuckers sí. Con su hell yeah. Sí. Y en la pista 2, ¿qué tenemos? Oh. Tenemos a un DJ de Valparaíso. Sí, de Morgana. De Morgana, un saludo para él. Esperemos que podamos conocernos ahí en Las Perillas el día de la fiesta, que es el señor Bicho. Tenemos a Ubox. A Distopia. Tenemos a la Lorelei. A Don Pato Soto. Y tenemos a la Mariela. Oh. Más arreglado que Guaso. Para el 18 nosotros aquí las hacemos todas. No, nosotros me refiero. Voy a tocar yo. Voy a tocar. Vuelvo. Oye, pero por favor, yo me recuerdo. Mira, vamos a hacer un paréntesis con respecto a esto. Y por la boca muere el pez. Ajá. Yo me recuerdo muy claramente cuando la Mariela dijo: me retiro indignada. No quiero saber nada de este público. Y ahora vuelve el perro arrepentido. Pero ¿cómo me dices eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Yo te voy a decir lo que ocurre. No es motivo de burla, es al contrario. Es porque cuando uno está ahí, es difícil salir. Yo te digo porque llevo mucho tiempo. Sé que no soy el mejor DJ, pero sí soy uno de los más antiguos. Y yo lo he meditado varias veces, el hecho de salir, de dejar de tocar. Y creo que no puedo. Yo creo que en cierta medida es lo mismo lo que te pasa a ti. Creo que extrañaba la adrenalina que se siente estar ahí. ¿Viste? Y esa es parte de lo que te decía yo. Y bueno, en realidad yo fui parte del staff de Vampiros desde sus inicios. Casi, entonces casi el comienzo. Era como necesario estar ahí un rato. Despedirte la página en la cual participaste mucho tiempo. Sí. Sí. Así que acepté, aunque me costó. Ya, y entonces dijimos todo, pero parece que no dijimos lo esencial. ¿Cuándo diablos es este ¿Y dónde evento? Es? No, pero aquí no puede ser otro lugar que no sea la Londres, pero no va a ser dónde. Esto es el día 11 de mayo, viernes 11 de mayo, en Blondie. Porque todo comienzo tiene un final. Qué buen eslogan el César. El César y su eslogan, ¿eh? Porque todo comienzo tiene un final. Eso quiere decir que todos los que nacemos nos moriremos algún día. Así parece. Sabias palabras. No, me pasé. Me llegó a doler la cabeza. Pero en fin. Bueno, es el carretillo de Abadía y Carfax. Presenta el Darkness Symphony en la despedida de vampiros.cl el día 11 de mayo. El día viernes 11 de mayo. Y lee el eslogan de nuevo que me gustó el eslogan. Porque dice? Todo comienzo tiene un final. Dios mío. Tenemos introducción desde las 23 horas. Tenemos ¿Vamos a dar toda la información? ¿O? Tenemos toda la información, bueno, no más si okay. Tenemos tiempo. Si este problema es mío, ahora sí que hagamos lo que yo quiera. Ya. Nuestro. Hago la corrección. Mío, perdón. No, usted es invitada. Nuestro. Yo cuando yo le diga. Vamos a empezar a pelear. Parecemos pareja en crisis, tú y yo. No. Te quedaste callado. Pareja de amigos. Pues yo estoy solo. Por eso te digo. Yo estoy solo, triste y abandonado. Bueno, tenemos Dark Folk. Desde el comienzo, que es a las 23 horas, ¿cierto? Y tenemos... Neofolk. Mira tú, ¿eh? ¿Qué más tenemos en la pista central? El primer bloque va a traer post-punk, rock gótico y dark wave. Ah, o sea, esto es una juguera. Porque tenemos doom y gothic metal. Y el tercer bloque... de industrial metal con el señor Starfuckers. Y en la pista 2, ¿qué tenemos? Electro, old school... EBM, por mi lado. Pop. Perdón. Tenemos EBM, Future Pop, Electro Dark y Electro Industrial. Por favor. O sea, el carrete va a estar muy, muy entretenido. Así que lo esperamos, chicos. Este es el día viernes 11. Y nosotros, bueno, tenemos que hablar porque aquí recibimos lucas. Aparte de tocar, recibimos lucas por el César nos va a pagar por hacerle publicidad. Esto supongo, ¿no? No sé, tú sabes más que eso. ¿Cómo es tu programa? Mete la cuchara ahora, Charlie. ¿Nos van a pagar por esto o nos quedamos callados y no ha pasado más publicidad? Ya, seguimos con el programa, porque el César no tiene ni un brillo aquí, no va a dar ni uno. Ah, pero yo creo que también va a haber una cobertura especial de Dark Zone para la fiesta. Por favor, que es lo importante, ¿viste? Te ponía a cucharear y ni siquiera dais bien los datos. Bueno, ese día va a estar Charlie Dark Zone, aparte de tocar, de bailar como... Va a estar bailando como Go-Go Dancer. Va a estar, arriba del cubo. Claro, arriba del cubo, lo vamos a tener ahí en Colalé de látex. ¿Qué más? Va a estar grabando ese día, porque algunas imágenes van a mostrar después del cierre de Vampiros.cl, así que vayan con sus mejores pintas, chicos, y lo esperamos que la despedida, no, hablando muy en serio, esperamos que la despedida sea como las fiestas antiguas. Yo no quiero con esto ser incendiario con la camada nueva de gente que viene, pero esperemos que toda la gente que participó con Vampiros.cl y que acudió a sus fiestas y todas las fiestas que tenían que ver con ese entorno de ese tiempo, esperamos verlo ahí esa noche, así que, porque va a estar bien entretenido el evento. Sí, con bastante, bueno, un grupo de DJs bastante amplio. Sí, va a tener, bueno, va a ir para todos los gustos, sí. Para todos los gustos va a tener sí. Música, así que no se lo pierdan, chicos, este es el viernes 11 de mayo. Los esperamos nosotros en la pista 2. Sí, con los brazos extendidos a todas las chicas. Y yo a los chicos. Ya, después no me digan que no tiene talla. Por favor, después no me digan que no tiene talla. Seguimos con el programa, chicos, porque ya no le pensamos pasar más publicidad al evento. Siga jugando con el computador nomás, señorita. Vamos ahora con Boom Scoot. Y ¿ya? El tema Embryo Dead del año 97. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Hey! recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a Bombscat con el tema Embryo Dead. Y... A ver, hubo gente que nos escribió por el tema musical, que pedían Future Pop y Synth Pop, y nosotros sí pasamos esa música, así que tengan ojo con el tema, pero les vamos a dar en el gusto a la gente que escribió, y en el próximo programa, ¿estoy bien, Mariela, cierto? Sí, sí, está bien. ¿Estoy bien? En el próximo programa, ¿qué tendremos, Mariela? No vamos a decir la parrilla, pero... No, eso es para que se sorprendan. Claro. Pero vamos a tener un programa dedicado a los estilos Synth y Future Pop para las personas que nos han pedido, por ejemplo, don Jaime Rojas, que siempre está atento. Sí. Así es que también una especie o suerte de premio de consuelo. Sí, mira, me quería justamente colgar de lo que dices tú, porque, bueno, ahora en mayo va a tocar The Beach en vivo en Argentina y... Llevada por la gente de la Misión de los Eternos. Sí, estuvo la posibilidad de haberlos traído. Bueno, yo me enteré muy tarde del tema y... Se hicieron algunas gestiones para ver si se podía traer a The Beach acá a tocar a Chile, pero fue prácticamente imposible porque una, por el tema económico, por mi parte, y la otra porque estaba muy encima y había que tener todo listo, y hubo también ahí una desinteligencia con el local, así es que, bueno, por lo menos por mi parte yo me quedé súper mal por el tema de no habernos podido traer, así que... No, y lástima también porque estamos bastante en débito con bandas. No, y estamos muy apagados con el tema de bandas en vivo, que finalmente las bandas en vivo son las que encienden el tema musical, las fiestas, y hacen que todo el engranaje siga funcionando. En tema de bandas internacionales, porque en cuanto a bandas nacionales, han habido tocatas. Sí, hay harto recorrido. En realidad no tanto el tema electrónico, pero sí por el lado más dark. Gótico. Hay estas bandas que andan circulando. Sí, yo asistí a tocatas últimamente de gente como Convulsiones. ¿A quién viste la última vez? A Convulsiones, a Pájaro de Malagüero, uh-huh. A Amor a Morte, a De Nébola. También ha estado tocando Ultra Stigma, que son, bueno, de otro estilo de música, pero también están dentro del under. Sí. Así es que esperamos que... Bueno, creo que viene Peter Murphy también, ahora por segunda vez. Esperamos que se active la música más del lado electrónico y podamos disfrutar de conciertos. De conciertos, así que... A gran escala. Así que... Triste por el tema de no haber traído The Beach, pero vamos a ver... Pero vamos a tener un programa por último. Sí, por eso que vamos a dar un programa especial. Vamos a dar Future Pop y Synth Pop en el próximo programa... Así que si quieren escribir para pedir algunos temas Synth Pop o Future Pop, pueden hacerlo esta semana. Uh-huh. Sí. Eso, pues, muchachos. Hay algo que me quedó en la carpeta. Dígalo ahora o calle para siempre. Con Bombscoot, es que ellos, Rudy Ratzinger, uh-huh. Lanzó ahora este año un disco que se llama Woman and Saturn First, que yo en realidad aún no he tenido la ocasión de escucharlo, por eso no... Vamos a ver si en los programas que nos quedan incluimos algo sobre ese corte, porque tú lo has escuchado. No, la verdad que no. Te mentiría si te dijera que lo estamos escuchado. Igual entonces. Pero vamos a tratar de conseguirlo de alguna manera para mostrar algo en los capítulos que nos quedan, que la temporada se va rápido. Se va rápido, pero bueno, lo bueno de se me fue la banda, no sé, algo quería decir. Pero bueno, no importa, si ya me perdí otra vez. Vamos con el programa mejor. Vamos a presentar a una banda que también la habíamos mostrado anteriormente con el César, que estamos hablando de Heis Brecher, con el tema Tanz mit mir. Diga usted el nombre del álbum mejor, porque usted le pega al alemán. Vamos a escuchar algo del álbum Die Hölle muss warten, de estos chicos de alemanes. Que esto está nuevo, es del año 2012. Sí, presentando algo nuevo. Y el tema se llama Tanz mit mir. Esto es Heis Brecher en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Schritt für Schritt, 1, 2, 3, 4, tanz mit mir, schau. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Acabamos de escuchar a Icebreaker, este proyecto de Alexander Veselsky, que también fue la voz de otra banda llamada Megahertz. Esta banda pertenece al movimiento Neue Deutsche Arte, que se caracteriza por mezclar elementos industriales, metales y electrónicos, de metal y electrónica. La discografía de Icebreaker es una, bueno, en realidad es una banda nueva dentro Tiene un par de discos bien interesantes. Tiene entre sus discos uno homónimo, luego viene Antikörper, luego Sünde, Eyesight y el último que acabamos de presentar, que es Die Hölle muss warten. Así es que eso fue como una pincelada para el lado más rock industrial. Que también le damos cabida a nosotros acá en el programa. En realidad tratamos de hacerlo lo más variado posible, incluyendo future pop, EBM, vieja escuela, sonidos más body beat, electro. Y ojo que esta vez, por lo mismo que nosotros comentamos anteriormente, no incluimos ni synth pop ni future pop, porque el próximo vamos a programa tener un programa especial. Exacto, especial eso. Bueno, yo quiero dar las gracias a esta gente que me escribió al Face. Por el problema pasado que tuvo que ver con el bar y con la gente del bar, así que... Ese fue la semana antes pasada. Claro, la semana antes pasada. Entonces, yo quiero dar las gracias a personas, no sé cómo decirlo, igual me emociona el tema del bar todavía, así que está durmiendo solamente, no está muerto, así que le dije a toda la gente lo mismo, que el bar está durmiendo por un rato y vamos a esperar despertarlo muy pronto para que tengan su espacio. Los queridos borrachines y las niñas que... Y el Team CCA. Y el Team CCA. Así que gracias a toda la gente que me escribió por el tema del Cultura. Así que muy agradecido por eso. En realidad hemos tenido súper buenos comentarios. Yo estoy súper contenta con eso. Sí. Toda sí, la semana fíjate. La gente se ha comentado harto. Sí. Se ha metido más en el cuento del programa y ha comentado harto con eso. Nosotros teníamos que decir si van a haber algún tipo de premios, porque nosotros lo habíamos mencionado anteriormente, Ceviche. Así que vamos a tener premio en algún momento, vamos a tener regalo en algún momento para la gente que escriba. ¿Quiere dispararlo usted o qué? Porque usted está verde para hablar. Bueno, desde aquí lo veo, ¿no? Ya, pero son premios sorpresa. La próxima semana, entonces, el compromiso de Charlie Nelson, que vamos a tener algunos regalillos por ahí para la gente que nos escriba. Así es que desde ya les damos el dato ahí con los regalillos de la Dalma Chill. Y seguimos con música. ¿Con qué nos vamos ahora, amiga? Nos vamos con Fix Man McCarthy. Un buen tema. De su disco Between the Devil. El tema se llama... Splitter. Un saludo para Waldo Ramos. Between in the Devil. Del álbum. Así se llama el álbum, ¿cierto? Vamos con Splitter aquí en la Dalma Chill, chicos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, seguimos con nuestra parte final del programa. Escuchamos recién a Fix Mera McCarthy con el tema Splitter del álbum Between the Devil, que es el primer álbum que sacó el proyecto de Douglas McCarthy con Terry Fixmer. Es un proyecto bien, creo yo, que solamente fue como para sacar la voz de Douglas McCarthy. ¿En qué están ahora? No, sacaron un segundo álbum, pero el segundo álbum es como un poquito más pop. No sé. Yo creo que es más para darse un lujo al señor Fixmer, teniendo la voz de colaborar con... Sí, de tener la voz de Douglas McCarthy. Con el incombustible de Douglas sí, McCarthy. Sí, parece que el tipo no se apaga nunca, y esa voz que no cambia a través del tiempo no ha cambiado. Está como el vino, el muchacho. Está como se quiere. Conserva en vino. Sí. Y nos vamos con con el último temilla de este programa de hoy. Sí, ya estamos, ya. ¿Sí? ¿O quiere hablar usted? No, vamos con el tema y al final hablamos y después nos despedimos. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te tinca? Sí, ya, nos vamos con Kirlian Camera. Con su tema Eclipse, del álbum del mismo nombre. Del año 1998. Esta banda es de 88, Italia. Sí, italianos, uh-huh. De la banda de Angelo Bergamini. Así es que vamos a escucharlo y después vamos a hablar. Sí, a la vuelta comentamos aquí en cámara, chicos. Sobre Kirlian. Dark Machine. Thank you. Estás escuchando Dark Machine. Y ese fue el último track de este programa del día de hoy. Escuchamos a Killian Cámara y la Mari nos va a dar algún datillo, alguna noticia de Killian Cámara. Bueno, Killian Cámara es una banda que a mí me encanta, me fascina. Encuentro que hace una electrónica muy elegante. Muy fina. El señor Angelo Bergamini, junto a sus féminas que ha tenido a lo largo de la carrera, nombrando a Simona Buja, a Bianca Hoffman, a Emilia Iacono y a la actual chica Elena Fossi. También podemos decir de muy que... Muy guapa ella. Sí, es bastante linda. En el tema que presentamos, Eclipse, estaban en el tiempo aquel con Bianca Hoffman. Han hecho covers de Ultravox, que es una banda que a Pato le gusta mucho. Que es una de las bandas ochenteras que amo. Y también a un señor llamado King Crimson. King Crimson. Sí. Eso es rock. Así que... Eso es rock. También hay cosas con Death in June, creo, dentro de su discografía. Y me voy a tomar una licencia para saludar a una persona por su cumpleaños el 4 de mayo, que es una chica que tú también conoces, a doña Andrea Sánchez de Argentina. Un saludo para Andreita, feliz cumpleaños, Andrea. Está de cumple esta semana que se emite el programa y Killian Cámara es una banda que le encanta. Sí, a los chicos, ellos aman esa banda. Sí, a mi gente de Argentina le gusta mucho. De hecho, Gabriel los tiene editados por su sello. Claro, sí. Y a mi editor de Unheimlich también le gusta mucho. Así es que un saludo para Andreita, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti y muchas gracias por escucharnos todas las semanas y por darte el tiempo de escribir y todo. Un abrazo muy fuerte a Gabriel también. A Gabriel, por supuesto. Bueno, yo por mi parte me despido. El programa del día de hoy estuvo muy entrete y nos estamos escuchando en la próxima. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos el 11 de mayo en Blondie. To heal the wounds, to heal the scars. Yes, we know.